Si están alguien de ustedes buscando el Mini NES, no hay. Se acabó el primer día que lo pusieron a la venta. Pero mientras nosotros seguiremos con la misión de poder encontrar a alguno de esos para que para que podamos darles el review de si vale la pena o no entrar con ese. Suena bastante bien, tiene buenos juegos. Esperemos poderlo encontrar. La verdad es que sí tengo muchas ganas de ver cómo se ven esos 8 bits en las pantallas HD y ver las opciones de filtros que tiene. Suena interesante, me va a hacer recordar cuando tenía el mío. De hecho, creo que está todavía por ahí en casa de mis padres. A ver si algún día me pongo a revisarlo. Puede ser que pueda encontrar algo. Pero, mientras tanto, vamos por unas cuantas piezas musicales. Aquí les vamos a poner algo del intro de Bubblegum Crisis y después nos iremos con Initial D. Gracias por estar aquí. Esto es Mecha Garrison. Hey! 慣れない足取りもまた愛嬌決めるとこだけだしと So many people it is wrong 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこをワープしてこう筋だけは通し生きてる Not so long レペのラジェット One way ticket to your soul Let's go ぶっ飛び続けにスキルよ Go 愛し愛時代に感じ愛様々なドラマ作ってこう So many things we wanna try ポップソングの底に隠れてる Deep side 50億の願い渦巻くをきっと誰かに届くよ Life 息さえつけない眠れない街月を見せずに笑い合って嘘さえセーフティー本当がエンティティー危ない 闇に漂う赤い黄色ひまわり月の光。 Bueno, ya regresamos. Y si yo había pensado que todavía no alcanzo a pasar los estándares y los niveles que esta sacrosanta estación requiere, conmigo se encuentra mi parole officer para que me asegure de que no estoy echando a perder el negocio, ni estoy tirando el rating de la estación. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo estoy bien, yo nada más vine a hacer el desayuno. Falso, porque está al lado de mí y está observándome con un ojo avisor y de juez para determinar que estoy haciendo esto correctamente. Pero, agradecemos que estés aquí con nosotros. Siempre es bueno saber que hay alguien que se preocupa por mí. Gracias. De nada, es un placer. Ahí cuando quieras. No, bueno, no fuera anime, anímate, porque si no. Ay. Pero muchas gracias. Qué bueno estás aquí. ¿Qué tal el frío? ¿Qué dicen los pingüinos? Te mandan saludar. Como por aquí se han intentado escapar, pero bueno. Ay, por aquí tienes el sol, así que te da directo en la ventana. Hay gente que está en Cancún disfrutando de su cumpleaños. De hecho esta semana fue relevante porque tuvimos cumpleaños relevantes dentro de la estación. Sí, cumpleaños de Boca y cumpleaños de Tony, DJ Tony Loco, nuestro chief. Sacho tanjoubi omedetou gozaimasu. Tanjoubi omedetou arigatou. Y por esa razón, pues aquí siguiendo la bonita tradición que Anime Anímate hace. Estoy intentando buscarlo. Aquí está. Vamos a encontrar el Happy Birthday. Exactamente. Y va para todos los que están cumpliendo años. Ureshira kyō wa, tanoshira kyō wa, tanjoubi omedetou. Ureshina kyō wa, tanoshina kyō wa, tanjoubi omedetou, uta o utaimashō. Tiene un corte un poco fuerte, pero bueno, trataremos de arreglarla. Una bonita canción de Happy Birthday en japonés para todos los que cumplen o han cumplido años durante esta semana. Esperemos que la hayan pasado de maravilla y que estén con todo, disfrutando, ya sea el fin largo, el fin corto o este día. Y bueno, el día de ayer estaba un poco retro, así es que me puse a conseguir algunos soundtracks viejos. Los estaremos colocando a lo largo de la sesión, entonces por ahí se van a encontrar cosas relevantes. Ya estamos en el chat de Radio Rakuen, ya por ahí nos han hecho algunas peticiones. Por ahí están haciendo también la comanda del desayuno. Lightex dice a Uma que quiere un poco de café. ¡No hay café! Ok, no hay café. Gracias por participar, qué bueno que están todos aquí con nosotros. Ya nos han metido control. Pero bueno, estamos en el chat como arroba DJ Jihad. Por ahí pueden poner lo que quieran. Hoy no se me ocurre algún tema en particular, pero lo estaremos pensando para las siguientes. Este es un espacio para que podamos escuchar buena música. Espero que les guste. Y mientras tanto, pues vamos al siguiente bloque. Ya saben, pueden poner ahí las peticiones en el chat. También pueden ponerla en la página de Mecha Garrison, o pueden mandarnos por Twitter @MechaGarrison o Mecha Garrison en Facebook. Muchas gracias. Vamos con algo de World Order. Nice day. 二つの声を聞く耳当たりの良い綺麗な嘘と隙間埋める歪んだ真実何が良くて何が悪いのか真実はいつもパラドックス一つの時代が終わりを告げて Mientras tanto, aquí seguimos debatiendo sobre si es mejor tener café o mate. Nos dimos cuenta de que teníamos mate, así es que sustituiremos el café que no vamos a tomar por mate. ¡Humano puede tomar café! Bueno, pues ya escucharon la razón por la cual no vamos a tomar café, porque el humano puede tomar café. Desconozco la razón por la que eso es, pero nadie va a poner en tela de juicio eso. Lightex nos está pidiendo un opening más. Sí, lo estoy buscando, ya lo estoy descargando ahorita. Ahorita lo ponemos. Para el siguiente bloque les comentaba que ayer me había puesto sentimental, entonces cuando yo me pongo sentimental, pues me gusta escuchar el soundtrack de Metal Gear. Hay diferentes niveles de sentimental. Pero sí, entonces vamos a poner el siguiente bloque, unas cuantas rolas de los soundtracks del Metal Gear. Pero mientras tanto, voy a poner la rola que nos está pidiendo Lightex. ¿La encuentro? Listo. Estoy refrescando la lista de... Aquí está. El Guatemote Opening. Espero que esta sea Lightex. Fue la que me encontré. Si no, pues bueno. Me das más detalle y la buscamos. Esto es Mecha Garrison. Vamos con nuestro siguiente bloque nostálgico. Con primero una petición y después nos vamos con un track. Con una serie de tracks de Metal Gear. Gracias, esto es Mecha Garrison. ¡Suscríbete al canal! We'll be right back. Oh, love. Listo, hemos regresado. Eso fue nuestro set melancólico del buen Snake. Estamos pensando, bueno, estamos pensando es como muchos, pero en realidad sí hemos requerido del consenso de gente más experimentada dentro del medio. Sí, sí, estoy hablando de ti. Para que pongamos un poco más de progresiones, de pláticas sobre lo que de algún anime, cosas por el estilo. Recordemos que Mecha Garrison está enfocado en cosas old school, aunque no estamos en contra de lo nuevo. Esta semana empecé a ver un anime que se llama Keijo. Obviamente no hay mucho que debatir sobre la historia, porque es una historia estándar de desarrollo, pero pues, sí, son chicas que pelean en traje de baño. Entonces es interesante. Obviamente no estaríamos platicando de eso, porque se acabaría muy rápido, ¿no? Mejor les pongo la animación y en otro momento platicamos. En un horario más como de los jueves de anímate ahí, yo creo que es más fácil que se pueda platicar ese tipo de cosas. Pero bueno, recordando que Mecha Garrison toma como línea argumental que hay gente lo suficientemente grande como para haber vivido ya varias generaciones de anime. Y el primer role model que vimos de Badass Old Man era el maestro Fokker. Si no nos escucharon en la primera sesión, recordábamos que según investigaciones realizadas por Research and Development en Tortuga, que está en Mecha Garrison, determinamos que el 30 de noviembre es el día en el que el comandante Fokker pasa a una mejor vida dentro de la línea temporal de Macross. Así es que probablemente para el siguiente programa estaremos recordando algo de él, del comandante Fokker, y estaremos dando unos cuantos bloques de música orientada a Macross. Y comeremos ensalada. Ah, no, si tengo aquí aplausos, vamos a poner los aplausos. De hecho, adelantando eso, hablaremos sobre la línea temporal sino los elementos que encadenan a todos los Skull Commanders. En la línea de Macross solamente hemos tenido dos Skull algo. El primero, el Skull Commander del Skull Squadron, Roy Fokker. Y después en Macross Frontier tenemos un remake con Ozma Lee, que él es el comandante del Skull Platoon. Ambos dos tienen una relación con la piña y es bastante interesante. Entonces platicaremos eso. Casualmente, esto es pura casualidad, a mí me preparan gelatinas de piña. Llévame a mí, señor. No. Bueno, en una forma heroica, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sufre conmigo esta vida, ni modo. O sea, sí, pero hay... No, bueno, no se puede. Dios mío, parole officer, ¿por qué? Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir con la música. Tenemos ahí un par de peticiones. Vamos a ponerlas. Recordemos que estamos todavía en el chat, aunque ahí el chat está gestionando un poco el schedule del horario de las transmisiones de Radio Rakuen. Síganos. También vean Radio Rakuen TV con todos los episodios que se transmiten regularmente a las 10 hora México, GMT-6. Pero bueno, mientras tanto, vamos al siguiente bloque de música. Esto es Mecha Garrison, yo soy Jihad. Gracias. Shimeta, te no hilaro, sono na kani, kibo ga tanda.

Thank you. Hemos regresado. Gracias por esta por este acompañamiento en lo que escuchamos este set. Hoy es un día un poco frío, pero bueno, ya es noviembre, hace sentido. Estamos... ¿Cómo estoy? Tienes las manos frías, mujer. Unos guantes. Tú vas a hablar de Navidad en unos guantes. No me gustan los guantes. ¿Prefieres tener las manos frías? Es que con los guantes no sé por qué, pero se me enfrían. Con los guantes se te enfrían más las manos. Sí. También mi mamá no entendía eso. Pero hay unos guantes que los conectas al USB y te calienta la mano. La verdad, siempre hay una buena opción. Qué mal que no lo haya buscado para este buen fin. A lo mejor lo hubiéramos podido comprar en Amazon. Pero bueno. No dices nada, mujer. No dices nada. No preguntaste nada. Y al final de guantes, hermano, ¿sigo siendo yo? Sí. No hay forma, siempre es una trampa con las damitas. Es que si no, no es divertido. Si no, no es divertido. Sí, perdemos el efecto de la diversión. ¿Reconoces que lo hacen con dolo? No siempre, pero sí a veces. ¿Ese no siempre es como el 95%? No, bueno, en mi caso no. Pero recuerda que yo soy una mujer extraña. Ay, la justicia. Oh, no, yo no lo hago. Yo solamente algunos momentos especiales. No. Yo diría que persona en Uma, yo creo que eso sucede un 45-50% de las ocasiones. Bueno, es un volado. Ya vamos ganando. Pero en la mayoría de las mujeres, yo sí soy de la idea de que es más de un 80%. Para mí me suena como 100, pero pues soy solo yo. No, también yo he tratado varias mujeres y sí son como... Por eso no tengo novia. Sabia decisión. Yo por eso cuido a su gato. Pero bueno, el día de mañana será día feriado, al menos en México, entonces estaremos de vacación. Oye, oigo. Aquí pregunta en el chat: Solgaleoxi. Ese. Aprovechando que tengo audio prestado para preguntar: ¿por qué Yihad se llama Yihad? Nos remontamos a hace aproximadamente 18 años. Todavía estaba aprendiendo, ¿cierto? Sí, muchos. Mira, el término de yihad era políticamente correcto usarlo en ese momento, porque no teníamos este nivel de tensión sobre las guerras antes. Lo más cercano había sido los eventos generados por Salman Rushdie en la publicación de su libro Los Versos Satánicos, y el Ayatollah Khomeini había determinado que si lo encontraban en algún lugar musulmán, pues lo tendrían que linchar y quemarlo por las llamas, pero era lo más dramático. Veníamos de solo una época en donde los israelitas y los palestinos se mataban, pero solamente en sus territorios. Por ahí lo... Creo que ese señor ya debe estar en un mejor lugar disfrutando de sus 700 vírgenes, y ya tenemos otros ayatolas por ahí. 300 consumidas. Sí, exacto. Entonces, resulta que yo para ese momento participaba de un equipo representativo de fútbol americano, y hacíamos una valla justo al inicio de los partidos, en donde todos íbamos cruzando y entrábamos al campo. Y pues cada quien gritaba pues su battle cry, su grito de guerra. Entonces había gente que gritaba Jerónimo, otros decían por mi mamá, otros solo eran un sonido gutural. Y pues a mí en ese momento, que era un joven imberbe, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no para cuando yo salga, pues gritar ¡Yihad! Toda la Guerra Santa. Porque al final de cuentas, pues éramos un grupo de guerreros que íbamos a luchar por obtener una victoria en el campo, en el emparrillado. Se me hizo simpático y desde ahí empecé a gritar Yihad cada vez que corría. De ahí todos los que al día de hoy nos contamos en el Bar Tortuga, todos los martes, los Magic Martes. ¿Quién? Los martes y cuando se deja. Ah, o sea, los Magic Martes y cuando está abierto el Bar Tortuga. Pues con todos esos sujetos que conocí, nos sentábamos y el buen Flaco, el diseñador que hizo el logo de Mecha Garrison, que lo pueden ver en la página de arroba, bueno, en Mecha Garrison, bueno, en la página de Facebook de Mecha Garrison y en el Twitter arroba mechagarrison.com. Ahí el buen Flaco hacía sus pininos para generar historias. Nosotros jugábamos rol y determinamos que sería padre hacer un juego de rol con reglas Marvel, pero utilizando a nuestros alter egos como como superhéroes. Y entonces ahí nació el buen Yihad. El buen Yihad era mi versión heroica. Y si ustedes, si ustedes ven en el chat de Radio Raccoon, el avatar con el que aparezco es el Yihad original. Bueno, no es el Yihad modificado, porque el primer Yihad lo tenemos perdido en las arenas del tiempo. En esa época no había tabletas, los medios para digitalizar eran un poco limitados. Y lo hizo el buen Flaco a mano en un cuaderno. Un poco limitado. No era tan sencillo, o sea, ahora cualquier teléfono te escanea. Antes eso era algo... Sí. Hubo una época en donde el acceso a banda ancha y telecomunicaciones y todo esto que estamos haciendo... Solo se podía hacer en un estudio con alta inversión en aparatos. No era algo así, por favor. Gracias a la tecnología que permite que podamos acceder a todas estas cosas, hoy podemos estar platicando por un medio digital y haciendo streaming. Pero bueno, esa es la razón por la cual yo soy Yihad. Es un mote que ya tiene como 18, como 18 años, y además pues, tiene varias versiones. Por ahí tengo también otra versión de Yihad que el buen Flaco me regaló en uno de mis cumpleaños. Estaré tomando una foto para subirla a la página y ahí la puedan ver. Cómo era el primer Yihad, era completamente la versión Iron Man de... Era una cruza entre un Iron Man y un War Machine, si se puede hacer eso, porque los dos son como primos. Entonces este era como hermano de primos. Sí, pero bueno, es la razón de Yihad. Desde el tiempo pasó, la política cambió y ahora creo que no es tan políticamente correcto que sea Yihad, pero pues, ni modo, yo gané este mote antes. Pero bueno, como ya nos fuimos a hablar de cosas viejitas, como hablamos ya del comandante Rob Fokker, Skull Squadron, Macross y demás, pues... ¿Por qué no vamos a escuchar a la super diva que me traía como loco cuando yo era joven? Les dejo a Lead Me May y sigo esperando que me encuentre alguna. Yeah. ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos preparando la salida de Mecha Garrison. Una vez más, agradecemos a todos los que nos acompañaron durante estos 120 minutos de música ecléctica y retro. Agradecemos los mensajes y la escucha. Les recordamos que nos encontramos con ustedes cada domingo a partir de las 12 en Hora Central México. Para todos los que nos escuchan en alguna otra latitud, consideren esto. Y sigan a Mecha Garrison en Facebook. Sí, pueden seguir a Mecha Garrison en Facebook, pueden seguir a Mecha Garrison en Twitter. Y por favor también denle like a nuestra página de Radio Recuerdo. Sigan escuchando los programas que están aquí en la radio. Hay de todos los colores y sabores. No se pierdan el día de hoy de Night Moon Paranormal. El tema va a ser Creepypasta, está buenísimo. A las 8 horas Perú y creo que 22 horas Colombia. Por ahí revisen. revisen sus horarios. Pero principalmente son las 8:30 horas en Perú. ¿Ok? Así que revísenlo, va a estar buenísimo por lo que se ve. De una vez más agradecemos a nuestro corólogo, muchas gracias por acompañarnos, espero que ya vaya generando los siguientes puntos para que tengan confianza que no voy a quemar la radio. ¿Tú me pediste que viniera a hacer el desayuno? Oh, bueno, estamos agradeciendo y... No, recuerda. Pero yo no vine a hacer de nada, ya, yo ya dije que estás calificado para hacer programa mientras no pongas cosas de fondo que no deben de ser. ¿A qué te refieres con cosas de fondo que no tienen que ser? Luego explicamos esos detalles. Bueno, pero mientras tanto, pues, como lo comentaba, gracias. Siguiente semana vamos, me toca correr Beast, entonces espero que tengamos los medios para llevar a cabo la transmisión. Yo creo que sí. Para los que no sepan, Beast, bueno, es Spartan Beast, es una carrera de obstáculos. Síganla en spartanrace.com. Hay opción en México, hay en otros lugares. Se las recomiendo, es una buena experiencia. Así es que estaremos yendo para sacar la segunda trifecta. Ya les contaremos si salimos vivo o no. Pero sí, también hay anímate el martes. Y el jueves va a volver a hacerse. Sí, estoy ahí pensando cómo hacerle porque el jueves es Thanksgiving Day y pues vamos a estar aquí cenando. Ya veremos qué hacemos. Vale, pues muchas gracias y ante todo, thank you. Esta es Homemade Kazuku, thank you. Salida de Bleach, si no mal recuerdo. Creo que es del segundo ending. Pero, pues, gracias por ser できるよ を支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ